Oh Dios mío, he conocido que no soy de esta tierra. El Señor me lo ha inculcado en mi alma en alto grado. Estoy presente más en el cielo que en la tierra, aunque no descuido en nada mis deberes. En estos momentos no tenía al director espiritual y no conocía ninguna dirección. Rogaba al Señor, pero no me daba ningún director. Jesús mismo es mi maestro desde la niñez hasta ahora. Me ha conducido a través de todas las selvas y todos los peligros. Veo claramente que solamente Dios pudo llevarme por un peligro tan grande sin ningún daño ni perjuicio. Y mi alma quedó intacta y vencía siempre todas las dificultades que eran inimaginables. Sin embargo, el Señor me dio el director, pero más tarde. Cuando en estos tormentos del alma trataba de acusarme en la confesión de los detalles más pequeños, aquel sacerdote se extrañó de que no cometía faltas más graves y me dijo las siguientes palabras: Si en estos tormentos, hermana, usted es tan fiel a Dios, esto ya me da prueba de que Dios la sostiene con su gracia particular. Y si usted no lo entiende, no se preocupe. Es extraño, sin embargo, que en estas cosas los confesores no pudieran ni comprenderme, ni tranquilizarme, hasta el encuentro con el padre András y luego con el padre Sopoco. Algunas palabras sobre la confesión y los confesores. Recordaré solamente lo que experimenté y viví en mi propia alma. Hay tres cosas por las cuales el alma no saca provecho de la confesión en aquellos momentos excepcionales. La primera es que el confesor conoce poco los caminos extraordinarios y muestra asombro si un alma le revela los grandes misterios que Dios realiza en el alma. Este asombro suyo pone en alarma a un alma sutil y advierte que el confesor está indeciso en expresar su opinión. Y si el alma nota esto, no se tranquiliza, sino que tiene aún más dudas después de la confesión de cuantas tenía antes de ella, porque siente que el confesor la tranquiliza, pero él mismo no está seguro. O bien, lo que me ha ocurrido a mí, que el confesor, sin poder penetrar algunos misterios del alma, le rehúsa la confesión. Muestra un cierto temor al acercarse esa alma a la rejilla. ¿Cómo puede un alma en tal estado adquirir tranquilidad en el confesionario, visto que es tan sensible a cada palabra del confesor? Según mi parecer, en estos momentos de visitas especiales de Dios en el alma, si el sacerdote no la entiende, debería referirla a un confesor con experiencia y conocimiento, o él mismo adquirir luces para dar al alma lo que ella necesita, y no rehusarle simplemente la confesión, porque de este modo la expone a un gran peligro, y más de un alma puede abandonar el camino, en el cual Dios querría tenerla de modo particular. Es una cosa de gran importancia, porque yo misma lo experimenté. Esto es que ya empezaba a vacilar a pesar de estos singulares dones de Dios. Aunque Dios mismo me tranquilizaba, no obstante, deseaba siempre tener el sello de la iglesia. La segunda cosa es que el confesor no permite expresarse sinceramente, manifiesta la impaciencia. El alma entonces se calla y no dice todo y por lo tanto no saca provecho. Cuando sucede que el confesor empieza a someter al alma a pruebas y sin conocerla, en vez de ayudarle le hace daño. Y eso porque ella sabe que el confesor no la conoce, dado que no le ha permitido revelarse completamente en cuanto a las gracias, ni tampoco en cuanto a la miseria. Pues la prueba no es apropiada. Tuve algunas pruebas de las cuales me reí. Expresaré mejor esto con las palabras de que el confesor es el médico del alma y, como el médico, sin conocer la enfermedad, puede dar una medicina apropiada? Nunca, porque no tendrá ningún efecto deseado, o le recetará demasiado fuerte y agravará la enfermedad, y a veces, Dios no lo quiera, puede provocar la muerte, porque es demasiado fuerte. Lo digo por experiencia, que en algunos casos fue Dios mismo que me sostenía. La tercera cosa es que a veces el confesor da poca importancia a las cosas pequeñas. En la vida espiritual no hay nada pequeño. A veces una cosa aparentemente pequeña descubre algo de gran importancia, y para el confesor es un haz de luz para conocer al alma. Muchos matices espirituales se esconden en cosas pequeñas. No se levantará jamás un magnífico edificio si tiramos los ladrillos pequeños. De ciertas almas Dios exige una gran pureza, pues les envía un conocimiento más profundo de la miseria. Iluminadas con la luz que viene de lo alto, conocen mejor lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. El pecado es según el conocimiento y la luz del alma. Lo mismo también las imperfecciones, aunque ella sabe que lo que se refiere estrictamente al sacramento es el pecado. Pero estas pequeñas cosas tienen una gran importancia en la aspiración hacia la santidad, y el confesor no las puede menospreciar. La paciencia y la benevolencia del confesor abren el camino a los más profundos secretos del alma. El alma casi inconscientemente revela la profundidad abismal y se siente más fuerte y más resistente. Ahora lucha con más valor, hace más esfuerzos porque sabe que debe rendir cuenta de ello. Recordaré una cosa más respecto al confesor. En ocasiones tiene que experimentar, tiene que poner a prueba, tiene que ejercitar, tiene que conocer si está tratando con la paja o con el hierro o con el oro puro. Cada una de estas tres almas necesita ejercitarse de un modo diferente. El confesor debe necesariamente formarse una opinión clara de cada una, para saber lo que puede soportar en determinados momentos, circunstancias y casos. En cuanto a mí, después de muchas experiencias, cuando me di cuenta de no ser comprendida, no revelaba mi alma y no turbaba mi tranquilidad. Pero esto sucedió solo desde el momento en que todas estas gracias estaban bajo el juicio del confesor, con discernimiento, instruido y con experiencia. Ahora sé cómo comportarme en ciertos casos. Y deseo nuevamente decir tres palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. La primera, total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera, cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual, y el Señor mismo no se ofrece a tal alma de modo superior, porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. La segunda palabra, la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que la debería sanar. La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone a gran peligro y no progresará nada en la perfección, y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Oh, qué gratos son los himnos que fluyen de un alma víctima. Todo el cielo queda admirado por tal alma, especialmente si es probada por Dios. Ella dirige hacia él sus nostálgicos lamentos. Su belleza es grande porque fluye de Dios. Camina por la selva de la vida herida por el amor divino. Toca la tierra con un solo pie. El alma al salir de aquellos tormentos es profundamente humilde. La pureza de su alma es grande. Sin reflexionar, en cierto modo, ella sabe mejor lo que conviene hacer en un momento determinado y lo que conviene abandonar. Siente el más delicado toque de la gracia y es muy fiel a Dios. Ella reconoce a Dios desde lejos y goza de Dios incesantemente. En muy poco tiempo descubre a Dios en las almas de otras personas y en general en su alrededor. Al alma es purificada por Dios mismo. Dios, como puro espíritu, introduce al alma en la vida puramente espiritual. Dios mismo primero preparó y purificó a esta alma, es decir, la hizo capaz para una estrecha convivencia con Él. De modo espiritual, ella está en la comunión con el Señor en un descanso de amor. Habla con el Señor sin uso de los sentidos. Dios llena el alma con su luz. Su mente iluminada ve claramente y distingue los grados en esta vida espiritual. Ve cómo se unía a Dios de un modo imperfecto, cuando participaban los sentidos y la espiritualidad estaba unida a los sentidos, aunque de una manera ya superior y especial, no obstante imperfecta. Existe la unión con el Señor superior y más perfecta, es decir, la intelectual. Aquí el alma se ve más protegida de las ilusiones, su espiritualidad es más profunda y más pura. En una vida donde intervienen los sentidos, uno está más expuesto a las ilusiones. Debería ser mayor la prudencia de ella misma, del alma y de los confesores. Hay momentos en los cuales Dios introduce al alma en el estado puramente espiritual. Los sentidos se apagan y están como muertos. El alma está unida a Dios de manera más íntima posible. Está sumergida en la divinidad. Su conocimiento es total y perfecto, no parcial, como antes, sino general y completo. Se deleita en ello. Pero quiero hablar todavía de los momentos de la prueba. En tales momentos es necesario que los confesores tengan paciencia con esa alma. Pero la mayor paciencia la debe tener el alma consigo misma. Oh Jesús mío, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Más de una vez me he extrañado de que los ángeles y los santos queden silenciosos cuando un alma soporta semejantes sufrimientos. Sin embargo, ellos nos aman muy especialmente en tales momentos. Más de una vez mi alma gritó hacia Dios, como un niño pequeño grita con todas sus fuerzas cuando la madre tapa su rostro y él no la puede reconocer. Oh Jesús mío, por esas pruebas de amor, sea gloria y honor a ti. Tu misericordia es grande e inconcebible. Oh Señor, todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia. Recordaré aquí que los que conviven con tal persona no deben agregar sufrimientos exteriores, ya que de verdad cuando el alma tiene el cáliz lleno hasta el borde, a veces justamente esta gota que nosotros agregamos a su cáliz será aquella que sobra y rebosará el cáliz de la amargura. ¿Y quién responde por aquella alma? Guardémonos de agregar sufrimientos a los demás, porque eso no agrada al Señor. Si las hermanas o las superioras supieran o sospecharan que el alma dada está soportando esas pruebas, y a pesar de eso, por su parte le agregaran sufrimientos, pecaría mortalmente y Dios mismo pediría por esta alma. No habla aquí de los casos que por su naturaleza son pecados, sino que hablo de algo que en otro momento sería pecado. Tengamos cuidado de tener a aquellas almas sobre nuestra conciencia. Es un gran defecto de la vida religiosa y de la vida en general que, al ver a un alma en sufrimiento, siempre se tienen ganas de agregarle aún más. No hablo de todos, pero sí existen. Nos permitimos hacer juicios de todo tipo y hablamos allí donde muchas veces no deberíamos repetir. La lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio, no un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, al recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hacen muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería estar en el primer lugar. Dios no se da a un alma parlanchina, que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma hablatina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios. Ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma sin gustar la dulzura del silencio interior es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad, no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que, al enterarse por otra de cierta cosa que se decía a ella, se enfermó gravemente, perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas, y luego vino una triste consecuencia. No causada por la espada, sino por la lengua. Oh, mi Jesús. He pasado al tema del silencio, pero no quiero hablar de esto, sino de la vida del alma con Dios y de su respuesta a la gracia. Cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación de intimidad con ella, ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios. Pero ella de por sí no puede nada. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Ella vive todavía en el destierro y comprende bien que puede haber todavía días nublados y lluviosos. Pero ella debe mirar todo esto con la actitud distinta a la mantenida hasta ahora. No se refugia en una paz engañosa, sino que se dispone a la lucha. Ella sabe que es de la estirpe guerrera, ahora se da cuenta mejor de todo. Una serie de gracias que Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego. Goza de una estrecha unión con Dios. Tiene muchas visiones sensibles y espirituales. Oye muchas palabras sobrenaturales y a veces órdenes precisas. Pero a pesar de estas gracias, no se basta a sí mismo. Tanto menos precisamente porque Dios la visita con estas gracias, debido a que está expuesta a varios peligros, y puede fácilmente caer en la ilusión. Debería pedir a Dios un guía espiritual, pero no solamente pedir un guía, sino que solicitar y buscar a un director que entienda las cosas como el caudillo que tiene que conocer los caminos por los cuales conduce a la batalla. A un alma que está unida a Dios es necesario prepararla para grandes y encarnizados combates. Después de estas purificaciones y pruebas, Dios trata con el alma de modo especial, pero el alma no siempre colabora con estas gracias, no porque ella misma de por sí no lo quiera colaborar, sino que enfrenta tan grandes dificultades interiores y exteriores que, de verdad, hace falta un milagro para que esa alma se mantenga a estas alturas. Aquí necesita obligatoriamente al director. A menudo llenaba mi alma de dudas y algunas veces mi alma se asustaba de por sí, al pensar que después de todo yo era una ignorante. No entendía muchas cosas y menos todavía las cosas espirituales. No obstante, cuando las dudas aumentaban, buscaba luz en un confesor o en las superioras, pero no obtenía lo que deseaba. Cuando me descubrí ante las superioras, una de ellas conoció mi alma y el camino por el cual Dios quería conducirme. Siguiendo sus indicaciones, empecé a avanzar rápidamente en el camino de la perfección. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo. Al descubrir mi alma más a fondo, no recibí lo que deseaba, y a la superiora estas gracias le parecieron inverosímiles, así que ya no pude obtener nada de ella. Me decía que no era posible que Dios conviviera tan íntimamente con una criatura. Yo temo por usted, hermana, si acaso no sea alguna ilusión. Tomé consejo de un sacerdote, pero el confesor no me entendió y dijo, es mejor que usted, hermana, hable de estas cosas con las superioras. Y así andaba de las superioras al confesor, del confesor a las superioras, pero sin encontrar la paz. Estas gracias de Dios empezaron a ser para mí un gran sufrimiento. Más de una vez dije directamente al Señor, Jesús, tengo miedo de ti. ¿No eres acaso algún fantasma? Jesús siempre me tranquilizaba, pero yo siempre desconfiaba. Una cosa extraña, cuanto más yo desconfiaba, tanto Jesús me daba más pruebas de que Él era el autor de estas cosas. Al darme cuenta de que no obtenía ninguna tranquilidad de las superioras, decidí no hablar más de estas cosas puramente interiores. Por fuera procuraba, como una buena religiosa, hablar de todo con las superioras, pero de la necesidad del alma hablaría solamente con el confesionario. Por muchas y muy justas razones entendí que la mujer no es llamada para discernir tales misterios. Me expuse a muchos sufrimientos inútiles. Durante mucho tiempo fui considerada como poseída por el espíritu maligno y me miraban con lástima y la superiora tomó precauciones respecto a mí. Llegaba a mis oídos que las hermanas me miraban como si yo fuera así y oscurecía el horizonte en alrededor. Empecé a evitar estas gracias de Dios, pero si ello no estaba en mi poder. De repente me invadió un recogimiento tan grande que en contra de la voluntad me sumergí en Dios y el Señor me tenía a su lado. En los primeros momentos mi alma siempre estaba un poco asustada, pero después una paz y una fuerza extraña llena mi alma. Hasta aquí se pudo soportar todo. Pero cuando el Señor me pidió que pintara esta imagen, entonces de verdad empezaron a hablar y a mirarme como a una histérica y una exaltada. Y eso empezó a propagarse aún más. Una de las hermanas vino a hablar conmigo en privado y se puso a compadecerme. Me dice, oigo hablar que usted, hermana, es una exaltada, que tiene algunas visiones. Pobre hermana, defiéndase de ello. Fue sincera aquella alma y lo que había oído me lo dijo con sinceridad. Pero tuve que oír cosas semejantes todos los días. Solamente Dios sabe cuánto eso me atormentaba. Sin embargo, decidí soportar todo en silencio y no dar explicaciones a las preguntas que me hacían. Algunas les irritaban mi silencio, especialmente a las más curiosas. Otras, las de pensamiento más profundo, decían que seguramente Sor Faustina estaría muy cerca de Dios, visto que tenía la fuerza de soportar tanto sufrimiento. Y veía delante de mí como dos grupos de jueces. Traté de conseguir el silencio interior y exterior. No decía nada referente a mi persona, aunque era interrogada por algunas hermanas directamente. Mi boca calló. Sufría como una paloma, sin quejarme. Sin embargo, algunas hermanas encontraban casi un placer en inquietarme de cualquier modo. Les irritaba mi paciencia. Sin embargo, Dios me daba tanta fuerza interior que lo soportaba con calma. Me di cuenta de que en aquellos momentos no tendría la ayuda de nadie y empecé a rezar y a pedir al Señor un confesor. Anhelaba que algún confesor me dijera esta única palabra: quédate tranquila, estás en un buen camino, o bien rechaza todo eso, porque no viene de Dios. Sin embargo, no encontraba a un sacerdote tan decidido que me dijera estas palabras claras en nombre del Señor, pues continuaba en la incertidumbre. Oh Jesús, si es tu voluntad que viva en tal incertidumbre, sea bendito tu nombre. Te ruego, Señor, tú mismo guía mi alma y quédate conmigo, porque sola soy nada. Pues ya soy juzgada por todos lados, ya no queda nada en lo que hay en mí que se haya escapado al juicio de las hermanas. Pero en cierto sentido, ya se agotó todo y empezaron a dejarme en paz. Mi alma atormentada descansó un poco, pero conocí que en aquellas persecuciones el Señor estuvo muy cerca de mí. Eso duró un brevísimo instante. Estalló nuevamente una violenta tempestad. Ahora las sospechas anteriores se hicieron seguras para ellas, y hay que escuchar nuevamente las mismas canciones. Así lo dispone el Señor. Pero lo extraño es que incluso por fuera empezaron para mí distintas adversidades. Esto provocó distintos sufrimientos, conocidos solamente por Dios. Sin embargo, trataba como podía hacer todo con la intención más pura posible. Veo que soy vigilada en todas partes como un ladrón, en la capilla cuando hago mis deberes, en la celda. Ahora sé que además de la presencia de Dios, tengo siempre la presencia humana, de verdad. Más de una vez, esta presencia humana me molestó mucho. Hubo momentos en que reflexionaba si desvestirme o no para lavarme. De verdad, mi pobre cama también fue controlada muchas veces. A veces me daba risa saber que no dejaban en paz ni siquiera la cama. Una hermana me dijo, ella misma, que cada noche me miraba en la celda para ver cómo me comportaba en ella. Sin embargo, los superiores son siempre los superiores. Y si bien me humillaban personalmente y más de una vez me llenaron de dudas, no obstante siempre me permitieron lo que exigía el Señor. Aunque no tal y como yo pedía, pero sí de otro modo satisfacieron las demandas del Señor y me permitieron esas penitencias y mortificaciones. Un día, una de las madres se enojó tanto conmigo y me humilló tanto que pensé que no lo soportaría. Me dijo, extravagante, histérica, visionaria, vete de mi habitación, no quiero conocerte. Todo lo que pudo cayó sobre mi cabeza. Al volver a la celda, me caí de cara al suelo delante de la cruz y miré a Jesús sin poder pronunciar ni una sola palabra. y sin embargo ocultaba a los demás y disimulaba como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Satanás siempre aprovecha tales momentos. Comenzaron a venirme los pensamientos de desánimo. He aquí tu premio por la fidelidad y la sinceridad. ¿Cómo ser sincera si se es tan incomprendida? Oh Jesús, Jesús, ya no aguanto más. Otra vez caí al suelo bajo aquel peso y comencé a sudar y el miedo empezó a dominarme. No tengo en quién apoyarme interiormente. De repente oí en mi alma la voz. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y una extraña luz iluminó mi mente y comprendí que no debía someterme a tales tristezas. Y una fuerza me llenó, y salí de la celda con un nuevo ánimo para enfrentar los sufrimientos. Sin embargo, empecé a descuidarme un poco. No hacía caso a estas inspiraciones interiores. Trataba de distraerme. Pero a pesar del ruido y de las distracciones, veía lo que pasaba en mi alma. La palabra divina es muy elocuente y nada puede sofocarla. Empecé a evitar el encuentro del Señor en mi propia alma, porque no quería ser víctima de la ilusión. Sin embargo, el Señor en cierto modo me persiguió con sus dones, y de verdad experimentaba por turno sufrimientos y alegrías. No menciono aquí diferentes visiones y gracias que en aquel tiempo Dios me concedió, porque las tengo apuntadas en otro lugar. Pero diré que aquellos distintos sufrimientos ya llegaron al colmo y me decidí a acabar con estas dudas antes de los votos perpetuos. Durante todo el tiempo de la aprobación rogué por la luz de un sacerdote, a quien debía revelar mi alma hasta lo más profundo, y rogué a Dios que él mismo me ayudara en esto y me diera la gracia de contar las cosas más secretas que había entre mí y el Señor, y que me predispusiera a que yo considerara cualquier cosa que aquel sacerdote decidiera como decidida por Jesús mismo. No importa cuál será el juicio sobre mí, yo deseo solamente la verdad y una respuesta decidida a ciertas preguntas. Me he encomendado a Dios completamente y mi alma desea la verdad. No puedo seguir viviendo en dudas, aunque en el alma tenía una certeza tan grande de que esas cosas procedían de Dios, que ofrecería mi vida por ellas. Sin embargo, por encima de todo eso puse la opinión del confesor y decidí comportarme de acuerdo con lo que él consideraría justo y según sus indicaciones. Veo aquel momento como el que decidiera de cómo debo comportarme durante toda la vida. Sé que de aquel momento dependerá todo. No tiene importancia si lo que me dirá será de acuerdo con mis inspiraciones o todo lo contrario. Eso ya no me importa. Yo deseo conocer la verdad y seguirla. Oh Jesús, tú puedes ayudarme. Y a partir de aquel momento empecé. Escondo todas las gracias en el alma y espero a quien el Señor me mandará. Sin dudar en nada en mi corazón, rogué al Señor que Él mismo se dignara a ayudarme en estos momentos, y el ánimo entró en mi alma. Debo mencionar todavía que hay algunos confesores que ayudan al alma y son, según puede parecer, padres espirituales, pero hasta cuando todo va bien. Cuando el alma tiene mayores necesidades, entonces son indecisos y no pueden, o más bien no quieren entender al alma. Procuran liberarse de ella lo antes posible, pero si el alma es humilde, siempre saca alguna pequeña ventaja. A veces Dios mismo envía un rayo de luz a lo profundo del alma por su humildad y su fe. A veces el confesor dice lo que no pensaba decir en absoluto y él mismo no se da cuenta de ello. O que el alma crea que son las palabras del Señor mismo. Aunque tenemos que creer que cada palabra en el confesionario es de Dios, pero lo que he mencionado más arriba es algo que viene directamente de Dios. Y el alma siente que el sacerdote no depende de sí mismo, sino que dice lo que quisiera pronunciar. Pues de este modo Dios recompensa la fe. Lo experimenté muchas veces en mí misma. Me sucedió una vez al confesarme con un cierto sacerdote, muy docto y muy estimado. Siempre me era severo y contrario en esas cosas, pero una vez me dijo: "Debes saber, hermana, que si Dios quiere que hagas eso, pues no debes oponerte. A veces Dios quiere ser alabado de este modo. Quédate tranquila, si Dios ha empezado, terminará, pero te digo, la fidelidad a Dios y la humildad, y una vez más la humildad. Recuerda lo que te he dicho hoy". Me alegré y pensé que tal vez aquel sacerdote me hubiera entendido, pero las circunstancias fueron tales que no me confesé nunca más con él. Una vez me llamó una de las madres de mayor edad y de un cielo sereno empezaron a caer truenos de fuego, de tal modo que ni siquiera sabía de qué se trataba. Pero poco después entendí que se trataba de lo que no dependía de mí. Me dijo: "Quítese de la cabeza, hermana, que el Señor Jesús trate con usted tan familiarmente, con una persona tan mísera, tan imperfecta. El Señor Jesús trata solamente con las almas santas, recuérdelo bien". Reconocí que tenía plenamente razón, porque yo soy miserable. Sin embargo, confío en la misericordia de Dios. Cuando me encontré con el Señor, me humillé y dije: "Jesús, según dicen, tú no tratas con las personas miserables. Quédate tranquila, hija mía. Precisamente a través de tal miseria quiero mostrar el poder de mi misericordia". Entendí que la madre quiso solamente humillarme. Oh Jesús mío, me has sometido a muchas pruebas en mi corta vida. Entendí muchas cosas, incluidas tales que estoy sorprendida. Oh, qué bueno es someterse en todo a Dios y permitir a Dios obrar en el alma con toda la plenitud. En la tercera probación, el Señor me dio a entender que me ofreciera a Él para que pudiera hacer conmigo lo que le agradaba. Debo estar siempre delante de Él como víctima. En un primer momento me asusté, sintiéndome infinitamente miserable, y conociéndome bien, contesté al Señor una vez más: "Soy la miseria misma. ¿Cómo puedo ser rehén? Hoy no lo entiendes, mañana te lo daré a conocer durante la adoración". El corazón y el alma me temblaban. Estas palabras se imprimieron tan profundamente en mi alma. La palabra de Dios es viva. Cuando vine a la adoración, sentí en el alma que entré en el tiempo de Dios viviente, cuya majestad es grande e inconcebible. Y el Señor me dio a conocer lo que son frente a Él incluso los espíritus más puros. Aunque por fuera no veía nada, la presencia de Dios me envolvió por completo. En aquel momento mi mente fue iluminada de modo singular. Delante de los ojos de mi alma pasó una visión, como aquella que el Señor Jesús tuvo en el huerto de los olivos. Primero los sufrimientos físicos y todas las circunstancias que los aumentan. Los sufrimientos espirituales en toda su extensión, y los de los cuales nadie sabrá. En aquella visión entra todo: sospechas injustas, pérdida del propio buen nombre. He escrito eso de modo resumido, pero el conocimiento de eso fue tan claro que lo que viví después no difería en nada de lo que conocí en aquel momento. Mi nombre debe ser víctima. Cuando la visión terminó, un sudor frío fluyó por mi frente. Jesús me dio a conocer que aunque no lo aceptara, no obstante, podía salvarme y Él no disminuiría las gracias que me había concedido y seguiría en la misma intimidad conmigo. Esto es que aunque no aceptara este sacrificio, la generosidad de Dios no disminuiría. Y el Señor me dio a conocer que todo el misterio dependía de mí, de mi consentimiento voluntario a ese sacrificio, con toda la conciencia de mi mente. En este acto voluntario y consciente está todo el poder y valor delante de Su Majestad. Aunque no me sucediera nada de aquello a lo que me había ofrecido, delante del Señor es como si ya todo hubiera sucedido. En aquel momento entendí que entraba en unión con la Majestad inconcebible. Sentí que Dios esperaba mi palabra, mi consentimiento. De repente mi alma se sumergió en el Señor y dije: haz conmigo lo que te agrade. Me someto a tu voluntad. Desde hoy tu santa voluntad es mi alimento. Seré fiel a tus demandas con la ayuda de tu gracia. Haz conmigo lo que te agrade. Te suplico, Señor, quédate conmigo en cada momento de mi vida. Súbitamente, cuando acepté este sacrificio con la voluntad y el corazón, la presencia de Dios me traspasó totalmente. Mi alma fue sumergida en Dios e inundada de una felicidad tan grande que no alcanzo a describirla ni siquiera parcialmente. Sentía que Su Majestad me envolvía. Fui fusionada con Dios de modo singular. Vi una gran complacencia de Dios hacia mí e igualmente mi espíritu se sumergió en él. Consciente de haberme unido con Dios, siento que soy amada de modo particular y recíprocamente amo con toda la fuerza de mi alma. Un gran misterio se produjo durante aquella adoración, un misterio entre yo y el Señor, y me parecía que iba a morir de amor bajo su mirada. Aunque hablé mucho con el Señor, pero sin una palabra, y el Señor dijo: eres un deleite para mi corazón. Desde hoy cada acción tuya, la más pequeña, encuentra la complacencia en mis ojos, cualquier cosa que hagas. En aquel momento me sentí reconsagrada. La envoltura del cuerpo es la misma, pero el alma es otra. En ella mora Dios con toda su predilección. No un sentimiento, sino una realidad consciente a la que nada me puede ofuscar. Un gran misterio se entrelazó entre Dios y yo. El ánimo y la fuerza quedaron en mi alma. Al salir de la adoración, con serenidad miré a los ojos de todo lo que antes tanto temía. Cuando salí al pasillo, enseguida tuve un gran sufrimiento y humillación por parte de cierta persona. Lo acepté sometiéndome a la voluntad superior y me estreché profundamente al Sacratísimo Corazón de Jesús. El Señor, dando a conocer que estaba dispuesto a aquello a lo que me había ofrecido. El sufrimiento brotó como de debajo de la tierra. La misma Madre Margarita se extrañó. A las otras se les perdonan muchas cosas, porque de verdad no vale la pena hacerles caso. Pero a mí no se me perdona nada. Cada palabra es analizada, cada paso controlado. Una de las hermanas me dijo: prepárese, hermana, a aceptar una pequeña cruz que la espera de parte de la Madre Superiora. Cuánto lo siento por usted. Y yo en mi alma estoy contenta de eso, y desde hace mucho tiempo estoy preparada para ello. Al ver mi valor, se sorprendió. Ahora veo que el alma de por sí no puede mucho, pero con Dios puede todo. He aquí lo que puede la gracia de Dios. Son pocas las almas que siempre están atentas a la inspiración de Dios, pero aún menos numerosas son las almas que siguen fielmente la inspiración de Dios. Sin embargo, el alma fiel a Dios no puede confirmar por sí sola sus inspiraciones. Tiene que someterlas al control de un sacerdote muy culto y experimentado. Y hasta no tener certeza, debe mantener una actitud de incredulidad. Que no se fíe por sí sola de estas inspiraciones y de todas las gracias superiores, porque puede exponerse a muchos daños. Aunque el alma distingue enseguida las inspiraciones falsas de las que proceden de Dios, no obstante debe ser prudente, porque hay muchas cosas dudosas. A Dios le gusta y se alegra cuando el alma no se fía de él mismo por él mismo. Porque lo ama es prudente y pregunta, y obra en ella es verdaderamente Dios. Y al asegurarse por un confesor instruido, esté tranquila y se entregue a Dios según sus indicaciones, es decir, según las indicaciones del confesor. El amor puro es capaz de grandes empresas, y no lo destruyen ni las dificultades ni las contrariedades. Si el amor es fuerte a pesar de grandes dificultades, también es perseverante en la vida cotidiana, gris, monótona. Sabe que para agradar a Dios una cosa es necesaria, es decir, hacer las cosas más pequeñas con gran amor, amor y siempre amor. El amor puro no se equivoca, tiene singularmente mucha luz y no hará nada que no agrade a Dios. Es ingenioso en hacer lo que es más agradable a Dios y no hay nadie que lo iguale. Es feliz cuando puede anonadarse y arder como un sacrificio puro. Cuanto más se entrega, tanto más es feliz. Además, nadie sabe presentir los peligros desde tan lejos como él. Sabe quitar la máscara y sabe con quién trata. Pero mis tormentos están llegando a su fin. El Señor me da la ayuda prometida. La veo en dos sacerdotes, es decir, en los padres András y Sopoco. Durante los ejercicios espirituales, antes de los votos perpetuos, por primera vez fui tranquilizada profundamente, y después fui guiada en la misma dirección por el padre Sopoco. En esto se cumplió la promesa del Señor. Cuando fui tranquilizada e instruida sobre cómo avanzar por estos caminos de Dios, mi espíritu se regocijó en el Señor y me parecía que no caminaba, sino que corría. Me fueron desatadas las alas para el vuelo y empecé a volar hacia el ardor mismo del sol y no bajaré hasta descansar en aquel en el cual mi alma se sumergió para la eternidad. Y me entregué completamente a la influencia de la gracia. Son grandiosos los descensos divinos hacia mi alma. No me retiro ni me excuso, sino que me ahogo en él, como en mi único tesoro. Soy una sola cosa con el Señor. En cierto modo desaparece el abismo entre nosotros, el Creador y la criatura. Durante unos días mi alma estaba en casi continuo éxtasis. La presencia de Dios no me abandonaba ni por un momento. Y mi alma permanecía en una continua unión amorosa con el Señor. Sin embargo, eso no me impedía cumplir mis deberes. Sentía que era transformada en el amor. Ardía toda, pero sin daño. Me sumergía continuamente en Dios. Dios me atraía hacia sí con tanta fuerza y fortaleza, que en algunos momentos no me daba cuenta de estar en la tierra. Durante mucho tiempo había reprimido la gracia de Dios y la había temido. Ahora Dios mismo, por medio del padre András, eliminó todas las dificultades. Mi espíritu fue dirigido hacia el sol y floreció en sus rayos para él mismo. Ya no entiendo. Nota. Aquí interrumpe y en un párrafo nuevo empieza una idea nueva. Fin de la nota. Malgasté muchas gracias de Dios porque siempre tenía miedo de la ilusión. Y Y aunque Dios me atraía así, con tanta fuerza, que a menudo no estaba en condiciones de oponerme a su gracia, cuando de repente era sumergida en él y en aquellos momentos, Jesús me llenaba tanto con su paz que después, aunque quisiera inquietarme, no podría. Entonces oí en mi alma estas palabras: para que estés tranquila de que soy yo el autor de todas estas demandas hechas a ti, te daré una tranquilidad tan profunda que aunque quisieras inquietarte y asustarte, hoy no estaría en tu poder, pero el amor inundará tu alma hasta hacerte olvidar de ti misma. Más tarde Jesús me dio otro sacerdote, delante del cual me ordenó escrutar mi alma. En el primer momento lo hice con cierta vacilación, pero una severa amonestación de Jesús dijo a mi alma una profunda humildad. Bajo su dirección mi alma avanzó rápidamente en el amor de Dios y muchas exigencias del Señor fueron cumplidas en la práctica. Muchas veces su ánimo y la profundidad de su humildad me hicieron reflexionar. Oh, qué miserable mi alma que malgastó tantas gracias. Me escapaba de Dios y Él me perseguía con sus gracias. Muchas veces recibía las gracias de Dios cuando menos las esperaba. Desde el momento en que el Señor me dio un director espiritual, soy más fiel a la gracia. Gracias al director y su vigilancia sobre mi alma, entendí lo que es la dirección espiritual y cómo la ve Jesús. Jesús me amonestaba por el menor descuido y acentuaba que los asuntos que yo confiaba al confesor, él mismo los juzgaba, y cualquier desobediencia frente a él me alcanza a mí. Cuando bajo su dirección mi alma empezó a gozar del profundo recogimiento y paz, a menudo oía en el alma estas palabras: fortalécete para la lucha, a veces repetidas más de una vez. Muchas veces Jesús me da a conocer lo que no le agrada en mi alma, y más de una vez me amonestó por cosas que parecían insignificantes, pero que en realidad tenían gran importancia. Me amonestaba y adiestraba como un maestro. Durante muchos años me educó él mismo, hasta el momento en que me dio un director espiritual. Antes él mismo me daba a conocer lo que no entendía. Y ahora me hace preguntar por todo al confesor y a menudo me dice así: y yo te contestaré por su boca, quédate tranquila. No me ha sucedido todavía recibir una respuesta contraria a lo que exigía el Señor y que yo presenté al director espiritual. A veces ocurre que Jesús me recomienda algunas cosas de las cuales nadie tiene conocimiento. Y cuando me acerco a la rejilla, lo mismo me recomienda el confesor, pero eso no es frecuente. Cuando el alma recibió mucha luz y muchas inspiraciones durante largo tiempo, y cuando los confesores le confirmaron la tranquilidad y la procedencia de ellas, las inspiraciones, si su amor es grande, ahora Jesús le da a conocer que es el tiempo para poner en práctica lo que recibió. El alma conoce que el Señor cuenta con ella, y este conocimiento le da más fuerza. Ella sabe que, para ser fiel, tendrá que exponerse a distintas dificultades más de una vez. Pero ella confía en Dios, y gracias a esta confianza, llega allí a donde Dios la llama. Las dificultades no la espantan, son para ella como el pan de cada día, no la espantan nada. Ni asustan, como al soldado que continuamente está en el combate. No le espanta el tronar de los cañones. Está lejos de asustarse, pero aguza los oídos. ¿De qué lado ataca el enemigo para vencerlo? No hace nada ciegamente, sino que examina, reflexiona profundamente y sin contar consigo, reza ardientemente y pide consejo de oficiales expertos y con discernimiento. y comportándose así gana casi siempre. Hay ataques cuando el alma no tiene tiempo de reflexionar, ni de pedir consejo, ni de nada. Entonces se debe luchar por la vida o por la muerte. A veces es bueno recurrir a la herida del corazón de Jesús sin contestar una sola palabra. Y por ese acto mismo el enemigo está derrotado. Durante el tiempo de la paz el alma hace esfuerzos al igual que en el tiempo de la lucha. Tiene que ejercitarse mucho, porque de lo contrario ni hablar de la victoria. El tiempo de la paz lo considero como el tiempo de preparación para la victoria. Tiene que vigilar continuamente. Vigilancia y una vez más vigilancia. El alma que reflexiona recibe mucha luz. El alma disipada se expone a sí misma a la caída y que no se sorprenda si cae. Oh Espíritu Divino, guía del alma, es sabio aquel a quien tú adiestras. Pero para que el Espíritu Divino pueda obrar en el alma, se necesita silencio y recogimiento. La oración. A través de la oración el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perderá su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Recuerdo que recibí la luz en la mayor abundancia durante la oración de media hora que hacía todos los días durante la cuaresma, postrándome en cruz delante del Santísimo Sacramento. En aquel tiempo me conocí más profundamente a mí y a Dios. Para hacer aquella oración encontré muchos obstáculos, a pesar de tener el permiso de la superiora. El alma debe saber que para orar y perseverar en la oración, tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Las dificultades interiores, el desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones. Las exteriores, el respeto humano y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Yo misma experimenté que si no rezaba la oración en el momento establecido, después tampoco la rezaba, porque no me lo permitían los deberes, y si la recé fue con gran dificultad, porque el pensamiento huía hacia los deberes. Me sucedía también esta dificultad, que si el alma había rezado bien la oración, y había salido de ella con un profundo recogimiento interior, otras personas perturbaban ese recogimiento. Así pues, es necesaria la paciencia para perseverar en la oración. Me sucedió más de una vez que cuando mi alma estaba sumergida en Dios más profundamente y sacaba mayor provecho de la oración, y la presencia de Dios la acompañaba durante el día, y en el trabajo había más concentración y más perfección, y más empeño en el deber. No obstante, me sucedía que justamente entonces recibía el mayor número de reproches de ser negligente, indiferente a todo, porque las almas menos recogidas quieren que las demás se les parezcan, ya que constituyen para ellas un remordimiento continuo. Un alma noble y delicada puede ser también la más sencilla, pero de sentimientos delicados. Tal alma en todo ve a Dios, lo encuentra en todas partes, sabe encontrar a Dios incluso en las cosas más insignificantes. Para ella todo tiene algún significado, aprecia mucho todo, agradece a Dios por cada cosa, de cada cosa saca provecho para el alma. y dirige a Dios toda alabanza. Confía en Él y no se impresiona cuando llega el momento de la prueba. Sabe que Dios siempre es el mejor Padre y da poca importancia a las consideraciones humanas. Sigue fielmente el más pequeño soplo del Espíritu Santo. Goza por este huésped espiritual y se agarra a él como un niño a la madre. Allí otras almas se detienen y asustan. Ella sigue adelante sin temor y sin dificultad. Cuando el Señor mismo quiere estar al lado de un alma y guiarla, aleja todo lo que es exterior. Cuando me enfermé y fui trasladada a la enfermería, tuve muchos disgustos por este motivo. Éramos dos las internadas en la enfermería. A Sor N. venía a visitarla a otras hermanas. A mí nadie me visitó. Es verdad que la enfermería es una sola, pero cada una tiene su propia celda. Las noches de invierno eran largas. La hermana N. tenía la luz, los auriculares de la radio, y yo ni siquiera pude preparar las meditaciones por falta de luz. Así pasaron casi 2 semanas. Una noche me quejaba al Señor de tener muchos tormentos, de no poder ni siquiera preparar las meditaciones por no tener luz, y me dijo el Señor que vendría todas las noches y meditaría los temas para la meditación del día siguiente. Los temas se referían siempre a su dolorosa pasión. Me decía, contempla mi tormento delante de Pilato. Y así, punto por punto, durante toda la semana contemplé su dolorosa pasión. Desde aquel momento una gran alegría entró en mi alma y ya no deseaba ni visitas ni luz. Me bastaba Jesús por cada cosa. Las superioras cuidaban muchísimo de las enfermas, sin embargo, el Señor dispuso las cosas de tal manera que me sentí abandonada. Pero este mejor maestro, para poder obrar directamente en el alma, apartará todo lo que es creado. Más de una vez sufrí tantas y tan distintas persecuciones y tormentos que la misma Madre M. me dijo, en su camino, hermana, los sufrimientos brotan directamente debajo de la tierra. Me dijo, yo la miro, hermana, como si estuviera crucificada, pero he observado que Jesús de algún modo entra en esto. Sea fiel al Señor, hermana.